separarás con tu creencia económica del derecho. Vamos a entrar en el estado de la cuestión. Es la forma en que lo plantea. Pregunta es sobre qué es conocer. El estado de la cuestión lo plantearíamos diciendo que, por decirlo con lenguaje de las automas, parece que conocer es intuir. El conocimiento es posesión inmediata de la conciencia. Para poner este parece que, esto como pregunta, la otra respuesta es el conocimiento que relación tiene con la gente, el conocer el lenguaje mental, el pensamiento conceptual, comunicativo, vamos a ponernos como interlocutores, como método de reflexión, dos o tres textos, son Heidegger concretamente y algunos textos escolásticos, en que se ve expresada en distintas direcciones una tesis de exclusivismo intuicionista como respuesta a la esencia del mundo. Bergson, en unas conferencias muy conocidas en la Universidad de Oxford, que fueron reunidas en el volumen de sus obras de francés, la francés de Cuba, conferencia titulada La percepción de Cantemon, Oxford, mayo de 1917. Decía así, se trataba de sentir el cambio, decía, para pensar el cambio y para verlo, hay todo un velo de prejuicios que hay que descartar. Unos velos son artificiales, creados por una especulación filosófica. Otros son naturales. Yo creo que acabaremos por ponernos todos de acuerdo con esta cuestión y que constituiremos entonces algo de acabaremos por ponernos de acuerdo y constituiremos entonces una filosofía en la cual todos colaborarán y sobre la cual todos podrán. Por esto quisiera fijar dos o tres puntos sobre los cuales la gente me parece que ya está encantada. Se extenderá poco a poco. Para lo que va a decir, para el respeto de la función, hay dos o tres puntos en los que se están ya de acuerdo a los puntos. A partir de ellos se podrá entender un acuerdo a todo lo demás y se podrá hacer más conciencia de todo lo demás. Esto es un punto de los dos. A veces dice que no se entiende. Que tienen que remover los productos con el inconsciente. Y además, coincide a partir de dos o tres puntos, los cuales cree que el acuerdo está ya. Pero bien, este primer punto de acuerdo universal es este. Y aquí existe un punto sobre el cual todo el mundo se acorda. Si los sentidos y la conciencia tuviesen un alcance ilimitado, si en la doble dirección de la materia y del espíritu, la facultad de percibir fuese indefinida, no se tendría necesidad de concebir, no se tendría más necesidad de concebir que la que se tiene de raciocinar. Concebir es conceguar, es empezarle, es algo a lo cual hay que conformarse, hay que ser perfectamente, a lo cual hay que conformarse. Cuando no nos es dado, percibir. Por lo demás, es un acuerdo universal, no hay un metafísico, no hay un teólogo que no esté dispuesto a afirmar que un ente perfecto es aquel que conoce todas las cosas intuitivamente, sin tener que pasar por el raciocinio, la abstracción y la generalización. Esto es lo que se puede llamar de la definición por la formulación personal. Es un lugar clásico y tradicional. Tiene ya, como planteamiento, algunas trampas, como que nosotros vamos a rechazar este acuerdo universal, no solo en cuanto a especulaciones, sino también históricamente, ¿no? Que no es así. Vamos a señalar primero una situación de terminología. Dice que un ser perfecto conoce todo intuitivamente, sin tener que pasar por el raciocinio, la reflexión y la generalización. Esto querría decir, lo que quiere decir Bertón, para quien concediese precisamente que solo se concibe cuando hay que pasar por el concepto, para sentir la deficiencia de su Dios, ¿verdad? Los que vamos a decir que el concepto propiamente nunca sentiría la deficiencia de su Dios, el conocimiento conceptual nunca nos dará. Se ha puesto en el mismo nivel el movimiento discursivo, desde el principio de la construcción, un movimiento de generalización, conquista del concepto por generalización, a partir de datos situados, probablemente incluido por viendo la manera de explicar las ideas generales, lo que con concebir mismo como tal. Bien, de todos modos, sabe que estas son ya matizas de pensamiento. En el fondo lo que quiere decir el mensaje del texto está muy claro. Tal vez se aclara más comparándolo con la otra formulación. Que voy a tomar lo que, según Kant, piensa, según Heidegger, es el pensamiento profundo de Kant. Según Heidegger, Kant, el problema de la física, explica el pensamiento profundo de la crítica de la razón pura. Para Heidegger, que se plantea como la interpretación ontológica monumental de la física, se plantea enseguida y en pronto la cuestión de la esencia del conocimiento, sentido también qué piensa Kant de conocer, pone en el pensamiento de Kant, quizás de la crítica, como quizás de otras obras, la tesis de que conocer es esencialmente intuir. Solo una intuición finita necesita el pensamiento, pero que no debemos decir que un conocimiento infinito es intuición solamente, que un conocimiento finito es intuición y pensamiento, porque con esto contaríamos que el pensamiento precisamente solo se funda en la finitud. La esencia de la finitud de un conocimiento pensamiento no consiste, diríamos, en que requiera el pensamiento o se componga de intuición y pensamiento, sino que es finito como intuición. Conocer es intuir. Conocer un conocimiento finito es una intuición. Y por esto necesita pensar, ¿eh? Que el conocimiento finito requiera ser intuición y pensamiento es consecuencia de finito. Todo esto lo existe, todo lo que es conocido de ustedes. Los textos más característicos de Kant, en que funda Heidegger su tesis, son estos. Un pasaje de las Observaciones Generales sobre la Estética Trascendental, párrafo octavo de la segunda edición de la Crítica. Se dice en la Teología Natural, donde se piensa un objeto que no solo para nosotros no puede ser en absoluto objeto de intuición, sino que para sí mismo tampoco puede ser objeto de intuición sensible, ¿eh? Se piensa en un objeto que nosotros no podemos intuir, pero que además pensamos que para sí mismo Dios no se intuye sensiblemente. Se tiene por lo mismo mucho cuidado de no atribuir a su intuición las condiciones del tiempo de el texto está dirigido a remover las dificultades sobre la tesis de los textos que están diciendo como forma de la sensibilidad. Pero aquí hay un paréntesis que para esto lo trae Heidegger en texto. Su intuición, la intuición divina, debe ser todo su intuición, todo su conocimiento debe ser intuición y no pensamiento. Que este, porque este siempre muestra limitaciones. En cada caso, en todos los casos, siempre manifiesta limitaciones. Otro pasaje que compara el hombre a Dios u otro espíritu superior. Por lo que respecta al hombre, a diferencia de Dios o de otro espíritu superior, todo su conocimiento consta de concepto e intuición. Bien, por tanto, está clarísimo que Heidegger, de forma más precisa, más rigurosa que la formulación bersoniana, atribuye a Kant un pensamiento que coincide bastante profundamente con lo que sería la tesis del conceptuar la sentida de él, pero visto de esta manera. Todo pensamiento es la actividad del espíritu que coincide con los conceptos. Todo pensamiento es funcional al servicio de estar al servicio de la intuición es una consecuencia de la finitud de un conocimiento. Cuando el conocer que es limitado por entonces, signo de esta finitud es el requerirse como algo servicial. Ahora bien, ahora, no obstante, porque de momento parece que esta pregunta que nos hacemos acerca del pensamiento, que nos ponemos como idea de todo cuerpo, el sentido de método escolástico, la tesis de que conocer es intuir, mientras que pensar es la ley, a porque nos tenemos que resignar cuando no nos está recibiendo, algo al servicio de la intuición cuando la intuición es finita. Y tanto Bergson como Kant, los textos citados por Heidegger, recurren a los teólogos y metafísicos que hablan de Dios en el sentido de la metafísica tradicional, y ninguno de ellos ya que nos necesitamos para intuir, en fin, eso llegará a tanto, ambos apelan, Kant, después de que se conoce todo como un instrumento, como un muestra, claro, y no cree que el manejo especulativo pueda interpretar como es Dios, como su modo de conocer. Pero lo todo, entonces, cualquiera persona que quiera hablar del conocimiento divino, negará que no lo haya dicho, dirá que es intuición sola. Diversos dicen un metafísico, un teólogo, negará que un ser perfecto lo conoce todo intuitivamente sin tener un santo. El mensaje profundo es el mismo. No obstante, en Heidegger, que es uno de los tantos encuentros y complejidades en su manera de plantear las cosas, en su manera de enfrentarse a la historia de la ciencia filosófica, Heidegger escribía esto en Cania por la Física, contestado en un seminario a don Enrique Riegel, posterior a la redacción incompleta del seminario. Es como una parte de lo que faltaba completamente. No obstante, en serio tiempo, había hablado de la, digamos, de la hegemonía de la concepción del conocimiento como intuición en el pensamiento occidental, precisamente rigiéndolo y determinando su historia. Y en ese tiempo nos encontramos con ese texto que, por el permiso, voy a hacer. Tengo que ser un texto verano y alemán. El tratado que ocupa el primer lugar en la colección de los tratados de Aristóteles relativos a la ontología empieza con la frase Panthes anthropoi poitena y por el 11. En el ser del hombre está esencialmente íncita la cura esperada. Con esta frase se inicia una investigación que trata de descubrir el origen del estudio científico de los entes y de su ser en la mencionada forma de ser del ser ahí. Forma de ser del ser ahí, del ser ahí. Esta exégesis griega de la génesis existenciaria de la ciencia no es casual. En ella se manifiesta una comprensión explícita de lo pronunciado en la tesis de Parmenides, su hogar autor, este no es de Cayetri. Es lo mismo el no es de Cayetri, ser. Pues uno, lo mismo es el pecado ser. El ser es lo que se muestra aquí ahora, en la glosa, la interpretación del texto de Parmenides, el ser es lo que se muestra en el puro aprehender intuitivo. Solo este ver descubre el ser. La verdad original y fenomena radica en la pura intuición. Esta tesis resulta en adelante el fundamento de la filosofía occidental. En ella tiene su base la dialéctica hegeliana, que solo sobre la base de ella es posible dejar el mensaje de esta alusión sobre este. Sobre esta comprensión intuicionista del ver intelectual que descubre el verdadero ser, es posible el recurso que determina el fundamento de la filosofía occidental que hace posible la dialéctica de la vida. Ahora bien, está Heidegger al decir esto, aludiendo enseguida a Descartes, pues tenemos que, al interpretar, diríamos, el matematismo, cierta primacía de la evidencia matemática en el método metafísico de Descartes, dice Heidegger, Descartes no necesita plantear el problema del adecuado acceso a los entes intramundanos. Bajo el imperio no quebrantado de la ontología tradicional, es cosa decidida de antemano, la genuina forma de aprender lo que verdaderamente es. Radica en el no hay, en la intuición, traduce no hay por intuición, en el sentido más amplio, de la que un día no hay, que es el discurso racional, el pensar, traduce el día no hay, pensar como persona próxima es solo una forma derivada de llevarlo a cabo. Partiendo de esta fundamental orientación ontológica, hace Descartes la crítica de la otra forma intuitiva, aún posible de acceso a él, de la sensación por oposición a la intelectual. Bien. Aquí también podríamos, que si quisiéramos que el tema nuestro fuese ahora el pensamiento de Descartes de la situación heideggeriana, estaríamos tal vez más lentamente en algo sentido de paso. Yo estoy dispuesto al diálogo, pero lo observo como un escondo y no dispo en un momento. Dice que Descartes concibe la dianoén, quiere decir evidentemente el raciocinio, y le llama el pensar como forma derivada, como una alusión a los textos en que Descartes ha de consistir por dentro de intuiciones, en bases de intuiciones. ¿Eh? Aquí llama pensamiento, y lo pone como algo derivado de intuiciones. Define como intuición en sentido mismo que lo atribuido a Parménides, término no hay, la intelectual. Que Descartes quiere decir analizar la otra forma intuitiva de acceso a Descartes. También hay que observar que uno de los lugares en que hay de Descartes, en que Descartes define, digamos, formalmente desde su perspectiva la intuición, lo define como con acierto merezado. Por el carácter constitutivo de la indubitabilidad. Entiendo por intuición, regla de evolución del espíritu, un tan fácil y distinto concepto de la mente pura y atenta que de aquello que entendemos no reste en absoluto ninguna todo dice, el Marechal lo dice muy bien, el carácter más aparente de la intuición cartesiana es su absoluta indubitabilidad que poseen las ideas claras y distintas. En cuanto al mecanismo de esta intuición, o las condiciones por las que se supone respectivamente en el objeto de las facultades intelectuales, Descartes aquí no las trata. Aquí no las trata en el pasaje que comenta Marechal, pero nos encontramos con una cosa que es nuestra vida. Hay momentos explícitos y formales en que Descartes define la intuición y la describe como algo más perentórico, exactamente para precisar lo que está diciendo. Y entonces nos encontramos con esto. Entiendo por intuición. Bien, vamos a tratar todas las acciones de nuestro entendimiento por las cuales podemos sin error llegar al conocimiento de las cosas. Se admiten dos, la intuición y la deducción, esta deducción que nos llegamos. La intuición cartesiana coincidiese con el Moai Parmenillo, parece correcto, y la deducción pues, pero esta evidencia y certeza de la intuición no se refiere a las solas enunciaciones, sino también, no se requiere solo para las enunciaciones, sino también para los discursos, que son los que habría hace consistir la certeza de la deducción del lenguaje. Esta es una clara percepción, indudable, del lenguaje. Entiendo por intuición, dice mi hijo, no lo hace fluctuante del sentido. Aquí la palabra fe, la resonancia de la pista, de la área, no lo hace fluctuante del sentido. O el juicio falaz de la imaginación que compone mal. Sino aquella tan fácil, el texto se decía, tan fácil, el distinto concepto de la mente pura y atenta, que no deje nunca ninguna, y que nace de la sola razón. Y entonces viene la ejemplificación. Así cada uno puede, con esta certeza indubitable, patente a la mente atente y que no deja lugar ninguno a la duda, unos quisque animo potes intuit intuendi. Cada uno puede intuir con su mente que él piensa. ¿Sí? ¿Sí? Triángulum terminari tribus linea instanti. Que un triángulo se termina en tres líneas. Y la esfera con una superficie única y otras cosas semejantes, que son muchas más que las que muchos advirtieron, porque no se dignan atender a cosas, poner su mente convertidamente, atender con sus cosas fáciles, patentes que están conocidas, se repara en ellas, pero son certezas indubitables. Intuiciones, son ejemplo de intuiciones. Aquí como que esto tendré que volver otras veces, lo digo por primera vez y tendremos ocasión de documentarlo más detenidamente. Yo en mi obra cito reiteradamente a mi maestro Cangelori y algunos pasajes de Tomás que voy a unir hoy en otro momento en un seminario que no va a ser analizado directamente en sí mismo, el estudiar, para los que se conocen. Miren ustedes, el otro día yo lo aludí ya. Santo Tomás, que es patente por sí, es que todo es mejor que eso. En lenguaje cartesiano tendríamos que decir que es fenómeno la certeza indubitable, es el todo es mejor que la parte. Enunciación conocida por certeza. Según Santo Tomás, esta certeza se resuelve en el principio de no contradicción, y no se puede componer conceptualmente el todo como algo igual o menor sino que la parte sí. Esto es una condición de terminología kantiana, es un cuestionario. Y Santo Tomás contradistingue que yo existo, no lo conozco así, como conozco que todo es mayor que la parte. Ciertamente que yo no puedo negar asintiendo, no puedo asentir al juicio negativo, yo no puedo decir yo no existo. Pero yo no puedo decir que el todo es menor que su parte, es porque con esto choco con la coherencia misma conceptual del entendimiento. Pero si yo no puedo decir que yo no existo, no es por esto, porque si fuese por esto, no podría pensarme en tiempo pretérito como no existente. Si no fuese pensable ni yo como no existente, esta esencia de mi pensante sería visto como no existente. La pregunta lógica de Dios, ¿no? Yo existo es un tercenotum, diríamos, ¿no? Yo existo no es un tercenotum. Nada impide componer el concepto de yo pensante con la negación de la existencia. Y hablando de mi yo singular, yo puedo pensar que no existo. Y en cambio, ciertamente, no podré decir nunca con ascenso, yo no existo. Sino que en el propósito tal y dice ese, nurbus potes cogitare se non esse que no sea, sino que en el propósito tal y dice ese. con Segovia. Y, por cierto, a lo mejor de una forma inconexa, porque por mí yo había pensado por su cuenta, tal vez inspirado más directamente en Santo Tomás. Y Jaime Balmes, en el tu volumen primero de la filosofía fundamental, observa que Descartes puso la certeza indubitable del yo, que al pensar, al dudar, sentirse pensando, tomar conciencia de que está hecho de pensar, se percibe existencia. Lo confundieron, lo confundió Descartes, con la evidencia, digamos, estética, con la intelección. Algo parecido dice Kant en la nota. Psicófico ergo sum, que se vista como la evidencia intelectual analítica. Esto sería algo así como la prueba de Dios. Todo ente pensante sería existente por necesidad. Sería yo me pienso como ente pensante y la existencia pertenece al pensamiento. El ejercicio de una operación percibida por quien se siente operante es incompatible con la negación del sujeto activo operante pensante. No porque se sepa que el principio que el hogar y el ser, que nadie puede dar sin ser, es un juicio universal, que se puede resolver en formulaciones ontológicas. Se trata de que nadie puede estar pensando y pensar, yo no existo. Porque se percibe sucesiva y inminente existencia. Con lo cual, Tomás, que seguramente está pensando por su cuenta el tema, San Agustín, que discierne cuidadosamente el modo de conocer la mente cada uno, por la que cada uno se conoce a sí mismo, o por la que habla in extra veritate de la mente humana con otros y todos, conocen y nixa veritate, de modo que otros pueden entender lo que dice. Santo Tomás toma de San Agustín el discernir el conocimiento conceptual esencial de la mente humana del conocimiento existencial y perspectivo. Y esto es así. Y sí, me parece a mí, la crítica de Balmes a Descartes es válida y la crítica de Bodin es válida. Entonces podremos decir que este texto cada uno puede intuir que él existe y que él piensa. Que el triángulo tiene tres lados, líneas, tanto, todo, y el todo. Será un superficie. Son certezas, indubitabilidades, por tanto, intuibilidades, heterogéneas. De otra vertiente del conocimiento, de otra dimensión, según Bofill. Según Bofill, lo que le pasó a Descartes es que eidetizó toda evidencia. Como lo prueba, que enseguida sacó el partido por la certeza indubitable de que yo existo. Afirmó, luego tengo una intuición de la sustancia de la mente, sé que es totalmente inmaterial, que no necesita del cuerpo para ser, etcétera, etcétera. Y además sacó de esta certeza el ejemplo de toda certeza, habiendo notado que en todo esto yo pienso lo que soy, no hay nada que me asegure que digo verdad, sino en que veo muy claramente que para pensar es preciso. Falta formular esto ontológicamente para que yo te diga. una vivencia intelectual objetiva, mediática, y otra es con certeza indudable de inmediatez perceptiva. Esto decir que Descartes de indeciso, la vivencia de Cogito, y de Quivínero. En todo caso, tenemos que el concepto cartesiano del juicio, a mí me parece que no es correcto decir que Descartes va entonces a estudiar el otro modo de intuición, que es la éntesis, porque en la definición cartesiana de intuición para la discusión que yo hago de los términos de intuición. Las ideas tienen una existencia eterna y necesaria. Existencia eterna y necesaria. El mundo corporal no existe sino porque a Dios le ha puesto de todo que ha creado. Así, para ver el mundo inteligible, por cual el mundo inteligible, basta consultar la razón, que encierra las ideas o las esencias inteligibles, eternas y necesarias, o que pueden hacer todos los espíritus razonables, unidos con razón. Para ver el mundo material, o más bien, para juzgar que este mundo existe, pues este mundo es por sí mismo invisible, es preciso por necesidad que Dios nos lo revele, porque no podemos ver sus voluntades arbitrarias en la razón necesaria. Ahora bien, Dios nos revela la existencia de sus criaturas por dos maneras: por la autoridad de los libros sagrados y por medio de nuestro sentido. Supuesta la primera autoridad, no se entiende, y no se la puede rechazar. Se demuestra en rigor la existencia de los hombres, y si no se la presupone, no se puede rechazar. Por la segunda, la certeza de los científicos, uno se asegura suficientemente de la existencia de tales o tales cosas. Pero esta segunda, ahora, por supuesto, no se puede de esta situación del hombre en la tierra, no es importante. Antes de decir la metafísica. Evidentemente, el término de intuición cartesiano no es evidentemente algo que se pueda decir. Hay un modo de intuición que es la intelectual y hay otro modo de intuición que es la sensible. Hay suficiente. Si Malebranche es cartesiano, yo creo que sí. Entonces Heidegger se equivocó. Y la intuición cartesiana que le hace tener como la ciencia matemática, como ideal de la metafísica, está precisamente vista en llamando intuición. Entonces, seguramente hay que interpretar que llamaba, que entendía por Noé, Parménides, probablemente en momentos clásicos del platonismo, que llama idea, no una idea verdadera, que dice por Javier. Más más lejanamente y en otro contexto, pero por seguir la terminología de Gauguin, pues no lo repudio, habría una intuición, estaría en Parménides, en Platón, en Descartes, en Husserl, que sería esencial e idética. Lo intuido es algo esencial, necesario, verdad eterna. No puede ser de otra manera. Y lo que intuyo es que evidentemente tiene que ser así. Y entonces toda verdad, de hecho, contingente, que depende de la voluntad de Dios que haya sido puesta en el mundo, todo lo práctico, todo aquello de lo que no podemos conocer sabiendo por qué es. Perfectos, existencia del propio yo, hechos de conciencia, hechos sucesivos en el tiempo, encadenamientos contingentes de hechos externos e internos, actividad, todo esto, y con todo ello, el mundo sensible entero, lo que yo pongo en el libro, confluyen en este sorprendente texto de Freud un concepto de lo intuido como lo indudablemente entendido como verdad necesaria y esencial, que deja fuera de la visibilidad todo lo contingente y con ello el mundo material. Confluye este concepto con malentendidos pseudo-teológicos. Este texto es contra San Pablo. Que los que todavía no han recibido la revelación bíblica deberían haber reconocido a Dios a partir del mundo creado, pero si el mundo creado no sabe que existe hasta que conozcan la Sagrada Escritura de los judíos, pues qué culpa tenían los romanos. Este texto es contra San Pablo. Por eso yo le llamo un malentendido pseudo-teológico. El resultado puede ser calificado como una expresión antológica de beatería fideísta en el contexto cultural del racionalismo. No todo lo que quiera, ¿no? Este es mi juicio sobre esto. Bien, tenemos que copilemos. Estamos preguntándonos qué es el conocer y nos ponemos como primera objeción a lo que vamos a sostener. Parece que conocer es intuir. Solo. Persón dice que todo el mundo sabe, dice y afirma, y que aquí todos los filósofos están de acuerdo, y si fuesen consecuentes por ahí, todos acabarían haciendo lo mismo, la filosofía se podría acordar. ¿Qué? Concebir es solo algo sucedáneo. Kant, según Heidegger, entiende que el conocer es intuir, que el intuir finito necesita también pensar. Uno de los pensamientos conceptuales es que es fluir de un conocimiento divino. Pero por otra parte, el propio Heidegger, en Ser y Tiempo, poniendo a partir de Parménides, el texto del principio de Evangelio de Aristóteles, la afirmación de que el intuir intelectual, el no es el que capta el verdadero ser. Toda la metafísica del occidente está determinada por la primacía de la intuición en el conocimiento, vaya por la constitución del conocimiento en la intuición, nos habla de la intuición cartesiana, con imprecisiones, pero nos pone en un plano que si va de lo eleático al matematismo cartesiano, es una intuición de dirección totalmente diversa en esta compleja y rica analogía de lo que es el conocimiento. Está ahí. ¿Por qué? No hay más que seguir leyendo Bergson y verás que en Bergson la intuición es una reflexión del espíritu sobre sí mismo y tiene el carácter de la infinidad. Y no hay nada que pueda llamarse intuitivo en Bergson de lo que son pretendidas, digamos, esencias en parte de en nombre de su principio. Manda paseo todo el platonismo y viene a decir que toda la metafísica ha sido un producto del platonismo, ¿verdad? Que ha sido el equívoco de atribuir consistencia ontada y óntica, ontológica y tarde, a las estabilidades meramente convencionales y sociológicas del lenguaje, que solo sirve para hablar en sociedad. ¿Verdad? Es que el intuicionismo es mañana. Tener bastante que ver con el intuicionismo de Kant, según Kant, en problemas de física, pero no tiene nada que ver, sino está en las antípodas del intuicionismo cartesiano, como se ha comentado históricamente, porque el intuicionismo, ¿verdad? Pues todo el concepto de malevolencia en la intuición cartesiana, sentido, no podría suponerse que fuese incluido contenidos que se suponen inmutables esenciales, materias a la mente de todo hombre, en absoluto. No hay por donde una de esas personas acepte esto. Para la intuición lo esencial es el cambio. En cuanto a la cosa, como la inteligencia la entiende, es un corte practicado en medio del sentir, dirigido por nuestro espíritu en sustitutivo del conjunto. Que el movimiento no es todo, no es nada. Y hemos puesto en principio que la inmovilidad puede ser real, el movimiento se nos esquivará entre los dedos cuando creeremos más que el movimiento. Las críticas son fundantes de esta línea, siempre se trata de esto. De cancelar todo. Pensamiento y lenguaje destinados a organizar el trabajo con hombres en un espacio que es el gente intelectual, etcétera, etcétera. Es como marcamos que hasta ahora el directo que daba la inteligencia, yo lo dejaré para la materia, para la educación. Este es el método de la institución, la cuestión de que es captar la relación real y recortará la realidad en pretendidas estabilidades. Si alguien quiere llamar a este entendimiento que le dan, yo prefiero cambiar el nombre, ya que inteligencia se ha puesto como algo ligado al lenguaje socializado que habla de cosas estables para manejarlas. Yo le daré intuición. No tiene nada que ver con la intuición. Está en Dios. Si acaso tiene que ver con el equívoco cartesiano sobre el coño. Pero Cartes edita incluso el cogito que cree tener intuición de distancia permanente en el se dirá que un racionalismo, digamos, un intelectualismo ha cosificado el yo, cultivado la experiencia. que aquí tenemos, me permiten ver un poco más de la zona que damos un poquito en España, este problema. Si tal es bien que el método filosófico y la religión, no hay, no puede haber una filosofía como hay una ciencia. Y ahora, por el contrario, tantas filosofías diferentes cuantos pensadores originales encuentren. La inteligencia que se confundía en primer lugar con el lenguaje de cuantas sociedades, tantos islotes consolidados aquí y allá en el océano del devenir. Las palabras tienen un sentido definido, un valor convencional relativamente fijo. El lenguaje continúa expresando el pensamiento en común. La inteligencia que se confundió primeramente con el lenguaje común y que participaba de sus decisiones, se ha precisado en la ciencia y se ha apoderado de la materia. La intuición quisiera expansionarse en filosofía y hacerse coexistente al espíritu. Sin embargo, entre ellas, entre estas dos formas del pensamiento solitario, que se llama forma del pensamiento solitario, no ciencia y filosofía, subsiste el pensamiento en común, que fue en principio todo el pensamiento humano. Es este pensamiento en común en que el lenguaje continúa expresando. Teóricamente, la no debería referirse sino a las cosas de la vida social, y el objeto esencial de la sociedad es insertar una cierta fijeza en la movilidad universal. Cuantas sociedades, tantos islotes consolidados aquí y allá en el océano del devenir. Las palabras tienen un sentido definido, un valor convencional relativamente fijo. Explica así la génesis del platonismo, explica así que toda metafísica sea platónica, explica así que Kant, pues se creyó que una metafísica especulativa tendría que superar la forma de la temporalidad o de la temporalidad sensible, que esto no podía ser. Se equivocó porque demasiado ya que estamos haciendo en esta parte de la temporalidad. Tenía que meterse en el tiempo mismo. Física verdadera y intuitiva. Que me parece que el intuicionismo lesoniano, con relación al intuicionismo, por ejemplo, malebranciano, o cualquier intuicionismo eidético, va por un camino completamente distinto. Totalmente diverso. Porque para Ockham, la noticia intuitiva no hay que definirla por la relación inmediata al contenido conocido. No hay que referirla a la existencia de la cosa conocida, presente en su existencia o consistente. Ni siquiera hay que definirla de suyo por el depender de la acción del objeto sobre el sujeto. Porque de potencia absoluta podríamos tener intuición sensible, si no. Intelectual, intensibilidad, ¿no? Y define la noticia intuitiva, curiosamente, de lo que son las cosas, como el conocimiento de las verdades contingentes, aquellas verdades que por entender lo que entendemos, no sabríamos si son inherentes a una realidad. Todo lo que adviene contingentemente a lo que conocemos, solo por noticia intuitiva podemos saber que será en ello. Y esto va a ser consistente. Ya lo prometo. Entonces resulta que todo conocimiento de que algo existe, dice, o que de algo o que de algo no existe, el conocimiento de que algo no existe, solo se puede conocer con noticia intuitiva. Mientras la noticia efectiva prescinde de la existencia y de lo que viene contingentemente a lo conocido y capta con esta precisión lo esencial y necesario. O sea, lo objetivo de Occam es la inteligibilidad intuitiva de Malebranche. Y lo intuitivo de Occam no se puede comparar a nada posterior en la modernidad, porque un conocimiento cierto de que algo no existe y un conocimiento cierto de que algo existe, que será un tal o cual determinación contingente en un sujeto, que sea de suyo en cuanto tal, podría ser independiente de la relación del entendimiento humano con el conocimiento sensible, por ejemplo, a través de los sentidos del cuerpo. Yo he estado pensando mucho esto, de estudios sobre el mismo, y he llegado a un punto cuenta. Es la atribución al hombre de una participación por voluntad divina, de la potencia de Dios, de la ciencia divina de Dios. Que expliquen cómo puede estar uno cierto de una cosa no. ¿Cómo puedo yo ver que algo no existe? ¿Y cómo puedo ver la contingente inherencia de una cualidad en un objeto? Diciendo Occam que este conocimiento en su naturaleza es independiente de la relación del conocimiento de los sentidos. Es la contradicción de la ciencia visiones, ¿no? Y la ciencia extractiva de la ciencia de simple inteligencia. O sea, que mientras parece tanto que Kant es el bonito de Kant lo dijo de todo metafísico y teólogo. Persón lo dijo de todo filósofo para ponerse todos de acuerdo nada menos. Esta afirmación de que el conocimiento es esencialmente intuición se nos hace tan problemática, nos hace tan problemática en cuanto simplemente nos ponemos a responder distintos métodos. Vamos encontrando el término funcionando en direcciones opuestas de Scotto y en opuesta de Descartes cultural y psicología. Opuesta en el Heidegger de ser y tiempo y en el Heidegger de ser y tiempo. Cambio de perspectiva del que no parece a los entonces esto obliga para plantear la cuestión con rigor a adoptar una metodología, a tratar de definir un término que se define. Yo voy a decir, claro, evidentemente, los términos tienen flexibilidad. Es una palabra, es de los autores, o se amplía, tiene una cierta funcionalidad. Adecuado, ¿no? Yo reconozco que en San Agustín casi siempre, y en Santo Tomás a veces, sobre todo moviendo el sentido de San Agustín, se dice ver de aquello que se entiende. Descartes. San Agustín Descartes dice que el sentido que él introduce es totalmente nuevo, y lo que es totalmente diverso del escotístico, es que en aquel momento privado. El lenguaje que emplea Descartes es llamar ver, a ver que la esfera tiene una superficie. El lenguaje es tan agustín también de llamar ver, que es que la esfera tiene una superficie. Y esto pide, tanto Tomás emplea la palabra pide en sentido de esta. Es patente, nos damos cuenta, lo per se noto, de alguna manera también lo damos patente. Por ejemplo, el gran escritomista pudo hablar de la vida. antes, en el mundo, creo que no se tiene que estar claro que es la constitución es la afirmación del sentido de parte de la interacción directa de los contenidos, Por otra parte, nos encontramos que Descartes define la intuición por el contexto, siendo así que como heredero del nominalismo escolástico no está para definir el contexto. Porque a este concepto ninguna certeza indubitable y evidencia e intuición de esencias necesarias tenemos sino conocimiento, porque no podemos entender más que conocimiento. Pero de momento decimos así, nosotros los hombres no podemos entender de otra manera que conocimiento. Por tanto, toda evidencia de verdad será conocimiento. Y esto es lo que querían decir, una decisión abstractiva. De todos modos, conviene tratar de buscar una correlación más estricta entre ciertos términos y los conceptos que ellos indican. Yo he asumido el modo de ver de mi maestro Bosch. El problema del conocimiento intelectual. Intuición intelectual sería todo conocimiento por el entendimiento y solo aquel en el que el sujeto conocente no solo posee inmediatamente lo que entiende, lo cual solo es el principio por sí mismo, no solo se posee el inmediatez entitativo, de modo que el propio ser entitativo de lo entendido sea el principio actuante de este entitativo del acto de entendido. No solo se posea en inmediatez, sino que además sea principio de un acto intelectual de intelección, no de una pura percepción existencial. Que cada uno se percibe existir o pensar, según Bobby, esto no es intuición intelectual de Dios. ¿Por qué? Porque percibirme existente no es entender lo que es. Y la intuición intelectual requiere que capte intelectualmente lo que existe. O sea, que en el mundo creado no hay más intuición intelectual, sino más el evangélico, que el hombre carece de intelectualismo. Observación importante. Esto en dando al término este significado que nos parece el más adecuado, entiendo que él emplea palabras así como pide, diciendo lo que la intención de universal, concedido. Pero parece que planteando vigorosamente con toda la problemática de la intencionismo estadístico y de la estadística, de toda la avalancha de intencionismo tan opuesto si pensamos oculto de la sistematización de Santo Tomás. El conocimiento parece que hemos de reservar el nombre de instrucción intelectual a este conocimiento que tenga a la vez la mismidad o inmediatez sensitativa del conocimiento conocido y la captación directa o natural del concepto emanado de esta presencia íntima de la esencia. Esto es el conocimiento y no es. Pero aquí viene una cosa. Entonces nosotros negamos las intuiciones intelectuales en el hombre. Y parece que negando las intuiciones intelectuales en el hombre, ya no tenemos nada que decir acá sobre eso. ¿Verdad? Y los autores de la crítica van a dejar que no hay. Pues bien, aquí yo voy a decir una cosa que reflexionamos mucho sobre ello, hablamos muchísimo sobre esto y nos inspiró a los dos y tomamos la crítica de este momento. Yo llamo intuición intelectual a esto que yo estoy diciendo, el hombre no es. Si yo tomase la palabra a Kant, la intuición por la referencia inmediata al objeto, que es necesariamente singular, que bien dice más que esto. Entonces diría, con la definición kantiana de la intuición, hay que reconocer, nosotros los tomistas lo afirmamos, y Kant también lo afirma, que todo hombre tiene intuición intelectual. En la percepción pura originaria se da la existencia de Dios. Y no es conocimiento porque no basta esta percepción existencial, porque el conocimiento significa entonces no hay conocimiento, porque el conocimiento requiere un término. Y después de haber dicho que hay experiencia de Dios que se da inmediatamente, pues se olvida. Cuando yo pienso, en el yo pienso no tengo conocimiento, porque no basta la representación del pienso. Necesito la representación del yo. La definición es la forma del tiempo, y entonces que no es. Pero ando impuesto la definición de la existencia y siento que no es. En una nota que no piedra en el ritmo de la crítica, pero que deriva hacia las líneas que Kant no sabía, que nosotros le vamos a interrogar con ellas. Es decir, hay dos momentos. Kant en unos momentos afirma que en la percepción pura hay una experiencia de la existencia. En otros momentos, yo pienso, no hay conocimiento, porque no hay conocimiento. Por Brink, la representación yo pienso. Una cosa es la autopercepción de yo existente, de la cual emana la enunciación yo pienso. Pero la representación yo pienso es propia de la mística, de la mística estética. La representación yo pienso, por Brink, de la self-revolución, que es la unidad sintética originaria de la percepción. Todo Kant se confundió. Fuerte, sí, pero... término, que entiendo yo por religión. En el caso no lo dice, yo veo que entiende de religión. Manda paseo como un cuido todo lo que tiene que ver. Lo que pasa es que manda paseo entonces todo menos los contenidos. Tanto los contenidos como los sentidos, pero no se sabe por qué. Después de afirmarlo, lo tiene, después de conocerlo, lo obliga. Y se contradice, y lo tiene, y es una pronunciación. Después de afirmarlo, no se sabe por qué cada uno. Que en él está reconocido que hay una referencia inmediata a un objeto siempre situado por el mundo. La tradición cristiana, y con si diferencia de la tradición, en un momento vamos a, con esta palabra vamos a entender un conocimiento. No me pongas la exigencia de que sea la captación cierta de la esencia de la tradición. Dime solo que aquello que conoces por un acto intelectual lo percibes de modo existencial e inmediato. Pues el hombre, cada hombre tiene su vida intelectual. Como tal, solo pues de posición y no pues lenguaje mental, de modo que lo dicho mentalmente nunca pues se lo y no perteneciese esencialmente al conocer intelectual del ser emanativo en la inmanencia de la conciencia de una palabra humana que es la que buscamos en el contexto de la iglesia, aquella palabra humana que da sentido al triste lo que tú dices por el externo, yo entiendo otra cosa, no lo recordamos, nada es chido, no se puede ser lo que no va a ser, no se podría ver nada de nada, no se podría ver de la vida. Pertenece esta materia. Well, ser un poco representativo de la realidad que conocemos en esta palabra musical. Eso tiene la palabra. O la logo. Parece que el conocer es solo Bergson, dice Heidegger que lo dice Kant, lo dijo Don Quijote, sucumbió a esto en su mismo relacionado por ejemplo Cayetano, por lo menos un texto que escribió el mismo disparatado, un eminente teólogo de un contemporáneo, para mostrar la hegemonía del impresionismo en autenticidad con que Santo Tomás está escondida coherente con su sistema de instituciones de la teología. Miren ustedes lo que decía Emilio Saunders: de alguna manera el acto de ver, llamadero entender, contemplar es potencial, puesto que termina cognoscitivamente en el objeto conocido y no lo alcanza porque hay una distancia. Porque no lo alcanza, se necesita de la ayuda del verbo mental que lo pone en contacto con él. Cuando el verbo mental ha puesto en contacto con la gente con él. Yo necesito beber agua. El concepto del agua no me va a pasar a usted. No ocupe nada. Y para entender el agua no es porque lo siente. Pero ¿qué es el agua? El concepto. La cuestión se hace lo mismo. Singular es el que se da determinado por el movimiento. Bien, dice que no lo alcance, pone un verbo que le ayuda a alcanzarlo. Es pues un acto intrínsecamente imperfecto, el entender no se basta a sí mismo, necesita para bastarse de algo que es incapaz de tener, el objeto conocido. Y por esto, para sufrir la deficiencia, hace en sí un ser de orden intencional. Para suplir la deficiencia, hace en sí un ser de orden intencional. Algo así decía Don Quijote, y entonces decía Juan de Santo Tomás. Entonces la locución del verbo se haría de modo ciego, diciendo que no se conoce. Un gran tomista, sobre todo en la teología mística, en la educación, en la teología también, Ambroise Gardel, dominico francés, el sentir de la experiencia mística, un libro clásico de nuestra escuela barcelonesa, que tiene maravillas, aciertos, que le escapa esto. El carácter intencional no tiene otra razón de ser que cuando la realidad conocida es externa al sujeto conocente, incapaz de entrar en conocimiento de otro modo que por una representación. Ahora bien, el alma es innata a sí misma y originalmente así es aprendida por sí misma, virtualmente y en derecho, gracias a su conocimiento habitual de la vida, con lo cual niega la intencionalidad del conocimiento intelectual que el alma tiene. Con un criterio parecido a aquel por el cual Cayetano decía que el ángel, poseyéndose a sí mismo, íntimamente, vanamente formaría concepto de sí mismo, donde se distrajo. Porque hay varios pasajes, y uno absolutamente explícito, que Santo Tomás habla de la intención intelecta, o de una intención intelecta, que es lo que es, lo que es, con la gente, y lo cual se repito lo que Cayetano se distrajo, comentaba la zona teológica, y negó que el ángel tenga concepto de sí mismo. Porque precisamente por tener una intuición intelectual plena, de psicoterapia, poseyéndose intuitivamente, plena luminosidad, ¿para qué se iba a concebir? Porque quien te ha dicho que se conciba para algo, para conocerse, se concibe perfectamente porque se conoce perfectamente y por ejemplo se concibe para manifestarse a sí mismo, ante Dios, ante el hombre, sino el ángel no se va. O sea, se vería tan claramente que no podría decir lo que es. Esto me parece absurdo. O sea, Gardel niega la intencionalidad conceptual en la experiencia de la vida. O sea, precisamente nutre que el hombre no solo tenga un conocimiento universal de lo humano, sino que por la vía aquella de la confidencia que es San Agustín, un hombre me diga, yo siento así, yo quiero tal cosa, yo no entiendo esto, yo quisiera tal cosa. Dice yo, que lo que él me dice ocurrir en su alma, no lo veo, pero es lo que el doctor lo dice. Y si no hubiera intencionalidad emanando de plenitud de la autoconciencia, nadie hablaría de sí mismo. Para poder escuchar cómo se hace para prepararse a un tercero, ¿no? Cómo se hace para, ¿verdad? Para comunicar una experiencia a un hijo, ¿eh? Puede hablar de sí mismo, porque se experimenta en intimidad. Mire, la inmediatez experiencial o intuitiva, sea experiencial e inmediata, sea además plenamente luminosa y esencial, cuando es el caso de la intuición intelectual. Nunca incapacita al sujeto pensante para hablar. Cuanto más perfectamente posee el conocido, más perfectamente se habla de lo que se va a hacer. No es una teoría. Y da la vuelta que le dan de cabeza. Y da la vuelta de un disco de las consecuencias de esta audacia en la lectura directa de Santo Tomás auténticamente agustiniano, resistiendo la presión del escotismo robusto mismo, resistiendo a la visión de Suárez del conocimiento, resistiendo a la misma caída de Cayetano en la trampa escotista. Es una cosa tan importante en mi juicio para comprender la verdadera naturaleza de la metafísica y la teología de Santo Tomás. Por esto, desde que descubrí el tema, escribí sobre esto la tesis doctoral, pues sin abandonar nunca el estudio, tratando de cotejarlo y confrontarlo con toda la historia que he sido dando a conocer, que se me quedó muchísimo, porque verán, de los sitios que he visto. estoy en Chicago, en Texas. ¿Eh? ¿Eh? Y es un corte, dice esto del sol, dice esto, dice esto, respondo que hay que decir que la naturaleza de la operación intelectual es constitutivamente locutiva y que hablamos porque conocemos, no porque no conocemos. Y no hablamos para cumplir la realidad intelectual presente. No se concibe el agua para sustituir el agua que bebemos. No se concibe lo que es el hombre para sustituir la autoconciencia de la comprensión singular de los hombres con que es común, sino para entender lo que es el decir lo que es. Eso es la premisa. Otro día analizaremos los textos de Juan de Santo Tomás y una vez vistos, que son muy ricos y muy bellos, trataremos de comprobar con una lectura un poco detenida o no se hace falta la autenticidad con que Juan de Santo Tomás interpretó el crecimiento del Evangelio. Y hoy de momento lo dejo porque seguramente estaré cansado, porque ya estoy cansado, y esto suele ser mutuo cuando el que habla se cansa, en este momento, ¿verdad? Sí, hombre, claro, sí. Con su permiso me pongo de pie y así hablo con quien diga, diga. Es posible que tenga que ver, pero yo tomé la precaución de hojear el libro y no leerlo. Yo no he leído la trilogía de Zubiri. Le dirá, ¿por qué no lo he leído? Verá, porque posiblemente dice lo mismo que digo yo. Pero como que él lo dice, como si nadie lo hubiese pensado nunca, entonces no servirá para nada, más que para los que tengan ganas de conocer a Zubiri. Los que descubran que es así, porque Zubiri lo dice, nunca más querrán saber que lo había dicho San Agustín y Santo Tomás, y habremos hecho un triste servicio a la filosofía perenne. Yo no creo en cosas que se digan una vez y se demuestre que nadie ha dicho antes. No tienen ninguna utilidad para el diálogo entre los hombres. O sea que yo asumí que me sé casi de memoria. Ya yo sé que existe la teología, pero no la he leído. Es posible que eso de inteligencia sentiente tenga que ver. De todos modos, las veces que lo he oído exponer, me da la impresión que por el prurito de andar por sus propios vericuetos, o porque realmente no quiere saber lo que pensaron antes, o porque no lo conoce, o por lo que sea, si no conoce que lo pensaron antes y él lo piensa, es que es un hombre genial, pero con la vanidad de no querer leer la tradición. ¿Verdad? Si dice algo que me parece que queda un poco, puedo juzgar, pero no, bien, la exposición que hizo uno, simplemente deformada, como las veces que yo hablar, me ha parecido que estaban los lectores de esto, seguramente por no conocer la tradición de la filosofía de esto. Si conocen, estaban metidos dentro de una cierta, con un cierto tendencia, con un cierto espíritu. Porque si inteligencia se entiende, vamos a ver, la expresión la dijo Bocín antes que la pusiese su vida en su está en la obra. Inteligencia se entiende en esto. Vamos a ver. Sería inteligencia se entiende, así como yo digo, si entendemos por intuición lo que dice Kant, los tomistas dicen que el hombre tiene intuición, ¿verdad? Pues no sé, si en cambio decimos que porque es íntimo y no es objetivado, pertenece al sentido íntimo, en sentido kantiano, entonces tendremos que atribuir este sensiente a lo que llaman lo que es sentimiento, pero que no es sensible, sino del acto del alma pensante, sentimiento. Que en esta autoconciencia es el núcleo de prolongación de conciencia. Vamos a ver, por yo no sé qué dice, yo digo lo que digo yo, que es algo más triste. La unidad radical del conocimiento humano está en la autoconciencia existente. que habitualmente se identifica sin más con la misma sustancia espiritual de la mente. Lo dijo San Agustín, lo cita San Agustín. La misma esencia de la mente es habitual a la percepción existencial de sí mismo. Lo estudia Gardel. Si el hombre no fuese así en su estructura entitativa, no tendría capacidad de conocimiento objetivo, intelectual ni sensible. Porque solo una autoconciencia de un yo existente pensante tiene apertura intencional a objeto. ¿Me explico? Es decir, esto Kant dice que la unidad de la sintética originaria, el prosigón es originario, la facultad de entendimiento, ¿eh? Es el mismo entendimiento, dice en un sitio, y en otro lugar lo que hace posible el entendimiento. Pero no solo hace posible el entendimiento, sino que mire usted, las facultades sensibles del hombre son facultades sensibles del alma intelectiva. Y la raíz de toda facultad sensible externa es, como vio Aristóteles y comenta espléndidamente Santo Tomás, sobre todo en De sensu et sensatum, es el sensus communis, la ciencia sensible. Es decir, nosotros somos capaces de ver, y los animales también, porque son capaces de autoconciencia sensible. No puede haber un ente que vea que no sea un ente capaz radicalmente de darse cuenta de que ve. ¿Me explico? ¿Se da cuenta, no? La actualidad cognoscitiva como mignidad autopresente es radical y originaria respecto de su infinitación receptiva de formas y expresiva en la cognitivación, tanto en un nivel sensible como en un nivel intelectual. O sea, inteligencia sensible, puede querer decir, pero no estoy orgulloso, porque yo quería escribir tranquilamente, a mí me interesa que la gente conozca lo que dice San Agustín de Hipócrates. ¿Me explico? Y sé por qué. Si quieres lo explico. Si quieres lo tengo aquí. ¿Quieres que se lo diga? Porque si el prestigio de su vida hace que los curas, cuando se forman, no estudien Santo Tomás, por más sutil que sepan, no serán buenos teólogos. Y predicarán mal al pueblo cristiano. Y esto lo han dicho todos los papas que se conocieron los estados. Y no hay ninguna encíclica pontificia que invite a nutrirse de la sana doctrina de su vida. Y en cambio hay una encíclica de Pío XI y todos a Tomás, como los egipcios iban a buscar el trigo en los graneros de José, quita Tomás a nutriros del alimento de sana doctrina que tiene abundancia para la salvación de las almas. Entonces a mí me interesa que la gente, ¿me explico?, estudie Santo Tomás. Y para esto que se conozca en su verdad. Entonces yo quería decir filosofía con una finalidad apostólica. Un móvil de maestros que me invocaron, me llevaron a trabajar por el rey de Sabas como posible. ¿Me explico? He perseverado, primero aburriéndome, digamos, cuando no lo entendía, rompiendo la corteza primera de todo lo que ha hecho falta, comentarios de Aristóteles, cuestiones disputadas, contragentes, etc., leyendo años y años, todavía entendiendo poco, para ir cada vez gozando más de los tesoros de verdad que eso tiene. Entonces yo, los años que me queden de vida, si consigo que algún obispo se convenza de que tiene que formar a su pueblo en el amor a Santo Tomás, y alguna orden religiosa que debería hacerlo y no lo hace, se convence de que hay que volver al camino, entonces para eso trabajo yo. Por eso ya que me lo preguntaba, se lo digo con toda libertad, si puedo explicar a todo el mundo, a la conferencia episcopal chilena y a la Santa Fe, si me echan de la Academia Pontificia, pues mejor, si sirve todo para que la gente estudie Santo Tomás y a mi Pontificia. ¿Me explico? Entonces a mí no me interesa hacer perder el tiempo a la gente con su vida. Ya ha perdido él el tiempo, demasiado tiempo, cuando podría haber estudiado Santo Tomás y no le ha dado la gana. ¿Me explico? Y ha vivido de renta. Es el único moderno que conoce las cosas. Entonces, por eso los modernos dicen, pero tienen estilos muy tradicionales, muy metafísicos, muy metafísicos. Ciertamente yo subirí, ya lo dejé de lado después de leer sobre la misión. Un escotístico valenciano, y para ese viaje no necesitamos autógrafos. Para esto ya no leo yo la disertación segunda, no corto, no es nada, no aporta nada a la metafísica tradicional. Y es metafísica tradicional que se mueve totalmente en la línea de la metafísica, pero es una palabra más que un gesto especial de decirlo como si se lo sacase de la manga y de su cabeza, subvencionado por la banca o hijo, como una divina. No sé si me explico. Es que lo tengo muy tarde oír, y la gente, todos los pedantes de Madrid, de España, pagaban miles de pesetas para oírlo. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Y esto no se vive de eso, porque no vive lo que tienen que oír ustedes cuando estén en un escenario, en un pueblo de los Andes. No se vive de eso. No formará a nadie en un perfecto pastor católico el conocimiento de su vida. ¿Me explico? Sería bueno predicarse en alguna semana para mí. Además, saber que es mi hijo, a lo mejor pescan algo interesante. Yo me aburrí con la esencia y estaba harto de esto. Mire, las cosas que yo he estudiado por mi cuenta mucho, que cuando no las conocía, me quedaba un poco pasmado de lo que decía tu vida. Y cuando las he estudiado yo, ya le dejaba el tema. Le dije, el último estudio, contenido en naturaleza y historia de Dios. Hay una serie de consideraciones de teología trinitaria que están equivocadas y que son totalmente posibles de escribir quien haya leído, más que mal que bien, los estudios de teología positiva acerca de la Trinidad de Teodore Reñón. Teodore Reñón, Estudios de Teología Positiva y los Santos Trinitarios. Es igual, en favor de los griegos contra los latinos, los mismos planteamientos, ¿no? El mismo esquema dicotómico y antitético, el ser difusivo y antidifusivo, el espático, es tan otra cosa. ¿Y cómo se puede decir los latinos tienen ser como algo que está? Y los griegos lo ven como una cosa que es operación. Y que más que seres son cosas que se realizan, cristianamente. Hombre, por favor, por favor. ¿Qué quiere decir que es estático el ser? Entonces, yo que conozco la teología trinitaria de Santo Tomás, pues me parece que también como que la conozco mejor en el mundo de hoy. Y es muy posible que escriba un día un tratado de la Trinidad. Y él a Santo Tomás, Santo Tomás. He dado conferencias sobre ello. Con fruto, lo digo con éxito. Me gustaba gente sencilla, y gente profunda, y gente culta, y otros no tanto, y las mujeres muy bien realizadas, ¿verdad? Y encontré un tono de exposición que servía para que lo entendiese la gente no técnica. Y entonces, pues, ¿cómo se puede hacer aquí la contraposición? Que es injusta con los griegos y con los latinos y que desmonta totalmente la interpretación de la historia de los griegos. Cuando Santo Tomás, que sigue la vía de San Agustín, de la interioridad, ¿no? Por operaciones inmanentes del Espíritu. Yo, aquí saldrá esto. ¿Sabe cuál es la fundamentación ontológica última de la naturaleza locutiva del Espíritu? Mire, la naturaleza de todo acto es que se comunique a sí mismo. Por esto el ente en acto obra. Porque obrar no es sino comunicar aquello por lo que la gente es en acto. Dios es máximamente y purísimamente santo. Por tanto, su naturaleza, su altura, su intelectualidad en grado sumo, al ser entender subsistente, es máximamente comunicativo de sí mismo como agente intelectual. Luego hay una hipóstasis de persona que dice, y hay un Dios que es Nietzsche, que es Platón. Dios en cuanto inteligente es elocuente. Y el verbo es un Dios nacido, es un Dios dicho. Primera premisa, natura, luz y de facto, es potentum comunicente. Esto es tan impotencia, ¿veis? Que no lo había leído subir, evidentemente que no lo había leído porque no lo cita Renan, ¿no? Porque si Renan no lo supiera tampoco podría haber escrito el tratado que escribió, antilatino y progriego, o cuando se le trata, ni para el comunismo. No sé si me explico. O sea que a mí subir, en el sentido profundo, vital, no me interesa. Que Dios no se perdona, lo tenga de su lado. ¿Verdad? No me interesa. Los curas que yo he visto que han estudiado su vida, he perdido la fe o el sentido común, por lo menos. Un cura que no pierde la fe, lo pierde el sentido común. A veces hace perder el sentido común a los demás y después la fe. No me interesa. Yo no le digo nada. No son temas que están en la ley.